Tornado of Souls es otro de los puntos altos del disco Rust in Peace de 1990, The Megadeth. Como nos tiene acostumbrados Dave Mustaine, aquí nuevamente se expresa la calidad de una banda thrash potente y llena de matices que envuelve y te hace girar como un torbellino. Megadeth sea quizás la más técnica del Big Four. Son un ejercicio clínico sobre cómo crear canciones con precisión quirúrgica. Y previo a Megadeth, llegaron a sobre la dosis Judas Priest. De su majestuoso álbum lanzado en 1990, Painkiller, escuchamos Metal Meltdown. El 27 de septiembre de 1994 se publicó Divine Intervention, sexta placa de estudio de los norteamericanos Slayer, una de las bandas emblema del thrash metal. Tras sus primeras cinco producciones clásicas para cualquier amante de la música pesada, Slayer manifestó su intención de volver a las raíces tomando como referencia su disco más aclamado, Raining Blood, de 1986. El desafío para Divine Intervention era gigante, el thrash ya no vivía su época de oro, y el grunge se estaba tomando por asalto el mundo musical, enfocando las miradas en la escena de Seattle. Tom Araya y compañía, sin embargo, arremetieron con una producción a 1,000 por hora y llena de agresión, lo que se puede apreciar en temas como Sex Murder Art, Mind Control y Dead Ahead. Aunque también hubo espacios para composiciones con más matices como Serenity in Murder o el mismo sencillo que da nombre al disco. Divine Intervention fue grabado en los estudios Ocean Wave en Los Ángeles, California. Fue producido por la misma banda junto al eterno Rick Rubin y editado por American Recordings. Fue la primera placa del grupo en contar en la batería con Paul Bustaff, quien entró en reemplazo del legendario Dave Lombardo. Paul Bustaff luego declararía que el disco es uno de los peores que grabó con la banda, no quedando satisfecho con el sonido de este. De hecho, el álbum fue criticado en la mezcla y masterización y Kerry King dijo que, en este sentido, debió haber puesto más atención. Mientras que Tom Araya comentó años después que es el único álbum que no le molestaría fuera remasterizado. Las críticas del disco fueron bastante dispares, pero hoy es considerado el último LP aguerrido de Slayer por aquella época, puesto que posteriormente la banda se dejaría influenciar por sonidos más modernos en Diabolus in Musica de 1998 y God Hate Us All de 2001, distanciándose del thrash más convencional, al que volverían en 2006 con Christ Illusion, con Dave Lombardo nuevamente tras la batería, marcando el regreso de la alineación original, para luego irse y regresar Paul Bustaff. What's going on, everybody? This is Paul Bustaff from Slayer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal, man. Cheers. Wait a minute. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. We'll be right back. Create Uber Alles, Odio Hacia Todo es el nuevo disco de los alemanes Creator, con el que vuelven a plasmar su agresividad y potencia ejecutando su thrash metal de manera contundente como no podía ser de otra manera. Los tiempos más calmados de la banda quedaron atrás hace mucho y Hate Uber Alles prosigue la senda de anteriores álbumes, siendo un disco diseñado para cabrear a cualquiera y en el que quieren mostrar su odio contra todo y contra la división de la sociedad actual. No es únicamente el primer trabajo de la banda en 5 años, sino que también es el primero en el que aparece el ex bajista de Dragon Force, Frederick, que sustituyó a Christian Kistler. Según comenta Mile Petrozza, vocalista de la banda, de este nuevo trabajo fue lo siguiente, abro comillas, refleja la época en la que vivimos, todo es realmente ruidoso y agresivo, la forma en que nos comunicamos ha cambiado, gracias a las redes sociales, el mundo está en mal estado, la vida no tiene armonía en este momento, cierro comillas. Escuchemos Midnight Sun, tema que se convierte en el salto más valiente al colaborar con la artista Sofía Portanet. Hi, this is Miller from Creator and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. lessons to why we flash. Our blood to be shed and wet. Suizos de Eiluviti han aprovechado sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su nuevo single, Aidus, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. El cantante y líder de la banda, Glansman, declaró al respecto, cito, es una de las canciones más pesadas jamás hechas por la banda. Es la consecuencia pura de nuestro viaje espiritual. Ya no somos una banda de metal celta. Es una banda de metal que canta en la historia celta. Somos celtas que tocan música de metal con el corazón. Hablemos brevemente de Bleed From Within, Shrine, sexto álbum de esta banda escocesa, cuya música se fue alienando a las tendencias a medida que pasaban los años. Es así que Shrine es otro acercamiento al metal comercial más agresivo que se encuentra precisamente en el metalcore. Sin nada más que añadir, esto se titula Levitate. Yo, this is Scott Kennedy from Bleed From Within, and you are watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers. Thank you. In Flames es uno de los principales representantes de lo que se llama el sonido de Gothenburg, y con su música le dieron un giro al metal en los 90. Sonidos melódicos muy elaborados e incluso virtuosos que se unieron a la crudeza y fuerza del death metal le dieron una nueva dimensión a este sonido que hoy sigue cautivando a los fanáticos de todo el mundo. Y prueba de eso es State of Slow Decay. Este es el primer single del nuevo álbum de In Flames, que todavía no tiene nombre, pero según la banda ya está listo y se grabó con el productor Howard Benson y el ingeniero Mike Plotnikoff. Además, la banda volvió a firmar con el sello Nuclear Blast Records. Y con In Flames nos despedimos, Metalheads. Hey, this is Tanner Wayne from In Flames, and you're listening to Sobre la Dosis. This is a little fucking bonus. Darkest Hour con Demons. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.